de que llegue el aguinaldo, o hambre de hambres del mediodía, tiene hambre ya, increíblemente, de que vuelvan los lunes de fútbol cuando todavía no se extinguió este, el último lunes de diciembre, lleno de agenda de fútbol. Piensa en los 6 partidos, clava los ojos en la agenda que ha escuchado, mira y saca cuentas y dice que aunque aburridos casi siempre, los mirará a los partidos o a los pedacitos de partidos que le queden frente a los ojos. ¿Qué cosa extraordinaria o qué cosa extraña el fenómeno del fútbol? Muchas veces nos frustra, muchas veces más nos hace de nuevo ir por la revancha de la frustración. Por la revancha de las frustraciones de todos los lunes de este año, cuando el año que viene sea lunes, seguro habrá gente mirando fútbol. Hasta que llegue ese lunes lo seguiremos pensando y discutiendo al fútbol y al deporte entero, aquí en Un Campeón Desparejo, con Luciana Rodinja y con Alejandro Fabri, cosa que haremos mañana cuando sean las 11. Chau, chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau. Terminó Un Campeón Desparejo. Ahora viene Juguemos en el Mundo. Son las 12 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50, Radio AM. 无论小麦、芥麦、高粱，还是野草、玉米、黑麦。 On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir. Du champ voisin ou de nulle part. Voilà mes boudou et la dame est boudou bédé ma aisé fawam. Ou moué fi doudou sa kayu. Die Menschheit ist aus einem Stoff, ob dunkel, hell, grob oder schroff. Das Fabrikat ist weltweit eins, Patent auf Menschen gibt es keins. Er hat den Kompil dann Feideo. Emo Balkaniki, Emo Belkapo. Oye, la Vintri, Sagrete Palo. La danu la villa, danu passport. Una gira menne flautina, una spirula farina, chukra, ulalme, menre de fete nullamente, menre de fete nullamente. Jesteś i matki z Angeli Diva, czy też Kamczatki. Muchas veces en este espacio les planteé mis dudas, o le hemos planteado con Mercedes nuestras dudas respecto de qué es noticia, cómo se arma una noticia, qué amerita que nosotros comentemos que hay elecciones, por ejemplo, convocadas en Kuwait para la Asamblea Legislativa, para la Asamblea Nacional, en realidad. ¿Qué amerita que hablemos de algo que está pasando en Estados Unidos, en Perú, en Yemen o en Japón? Por supuesto que tiene que ver con el periodismo en general. Uno podría trasladarlo a la política nacional. ¿Qué amerita que un programa hable de una violación en una provincia, un accidente de tránsito o incidente de tránsito, como habría que decir, en otra provincia, una asunción de un gobernador como jefe de la provincia en la cual ganó, reasunción o lo que fuere? ¿Qué es noticia? Y muchas veces les dijimos en este espacio que las noticias tienen mucho que ver con las vinculaciones económicas. Y muchas veces les comenté de las vinculaciones económicas del diario El País. que esto mucho tiene que ver con los medios de comunicación. Muchas veces les dijimos, el diario El País, diario que yo leo todos los días y que me gusta muchísimo, pero esto no implica que uno deje de lado el espíritu crítico, tiene vinculaciones económicas y apuestas económicas muy fuertes en América Latina. Por eso, el fin de semana, el diario El País sacó un suplemento especial sobre Chile, extremadamente elogioso, porque El País está organizando una serie de seminarios en América Latina, organizó unos seminarios en Perú muy importantes, si mal no recuerdo, creo no estar equivocado, incluso Ollantumala estuvo en uno de ellos. Fíjense la potencia que tiene el diario El País. Hoy el diario El País, en su edición internacional, en la página 10, en internacional, pone: Chile lidera la reacción de América Latina a la crisis. Los ministros de Hacienda de la región se reúnen en la capital chilena. Yo no sé si son los ministros de Hacienda de toda la región, pero por lo menos menciona Colombia, México, Perú, Uruguay. Ni una crítica a la situación económica de Chile ni a la dependencia del cobre. Todo es sobre las inversiones de España, sobre la expansión de la economía, la solidez jurídica de Chile, cómo Chile crece, lo importante que es. Y de paso, en algún lugar dicen mejorar, el principal desafío es mejorar su distribución del ingreso, inequidades sociales, quisieron explotar el conflicto estudiantil. Pero es interesante que hay dos recuadros. En uno se menciona que el próximo miércoles se realizará en Santiago el evento Chile Puerta de América, organizada por El País, en colaboración con el BBVA, como dicen ellos, el Banco Vizcaya Santander, creo que ya no es más Santander, Banco BBVA, no me quiero meter en un problema, ya no recuerdo quién es el propietario de la sigla. Y después hay otro recuadro donde menciona que la dirección de Prisa, del grupo Prisa, que tiene una sólida presencia en Chile a través de la editorial Santillana Iberoamericana Radio Chile, es lo que dice el propio recuadro, va a organizar varios encuentros y que la dirección de Prisa va a estar en estos seminarios. Los principales ejecutivos del grupo Prisa, los principales ejecutivos del diario El País, el redactor jefe de la sección de economía del País, Miguel Jiménez, el director del diario chileno Pulso, van a armar toda una mesa redonda para discutir, con la presencia del presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien ofrecerá el discurso de cierre del evento Chile Puerta de América, organizado por El País y el BBVA, el banco. Esto es noticia en el diario El País. Miren, les apuesto que en el diario El Mundo no hay ni una palabra al respecto, que en el diario ABC no hay ninguna palabra al respecto. Así se construyen las noticias. Y uno podría trasladarlo a casi todos los ámbitos, especialmente cuando hay vinculaciones económicas. Pero claro, uno tiene que conocer estas vinculaciones económicas. Si no las sabe, piensa que esto es una noticia de cómo crece Chile, las inversiones en Chile, las puertas abiertas de Chile, lo importante que es Chile. Yo no niego la importancia de Chile. Desde ya, solo quería comentarles un poco de por qué el diario El País, el grupo Prisa, saca un suplemento especial el fin de semana de varias páginas sobre Chile, y son todos elogios hacia la política chilena. Rotación y traslación. Cinco continentes y cientos de culturas. Cinco continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el mundo. Con la conducción de Pedro Brigger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 750. Juguemos en el mundo, un programa de temas musicales internacionales y política internacional. Hoy tenemos música de Letonia, una banda Perkons, muy conocida, una banda de rock letona, buenísima, nos va a acompañar durante todo el programa. Y por supuesto tenemos mucha información, tenemos esos temas fuera de agenda o destacados que siempre trae Mercedes López San Miguel, que además bajo el brazo trae un diario latinoamericano. Buenos días a todos, hoy traje como tema fuera de agenda los niños en Guatemala. parece ser que miles de niños guatemaltecos están en riesgo de muerte por desnutrición crónica. Y como diario latinoamericano traje el diario La Razón de Bolivia, porque hoy comienza en ese país una cumbre convocada por el Movimiento al Socialismo, el partido gobernante que lidera Evo Morales. Si quieren nos pueden llamar al 5354-6655, como dije, 5354-6655, y nos pueden escribir al mail del programa juguemosenelmundo@radioam750.com.ar. Dos menciones. Primero, el nombre correcto del banco es Banco Bilbao, Bilbao Vizcaya Argentaria, más conocido como BBVA. En realidad creo que los españoles dicen BVA, algo así, como manejan ellos el idioma. Y el segundo comentario que les quería hacer tiene que ver con un premio que recibió Juguemos en el Mundo, en realidad que vamos a recibir el 20 de diciembre. Les leo la carta que recibimos de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, firmada por Gustavo Bulla, Dirección Nacional de Supervisión y Evaluación, director nacional. De mi mayor consideración, por la presente, tengo el agrado de informarle que el programa Juguemos en el Mundo ha sido distinguido con el premio Construyendo Ciudadanía en Radio y TV en la categoría Radio Zona Metropolitana. En el jurado están AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación, la Secretaría de Cultura de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Cines y Artes, Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Asociación Argentina de Actores Argentores, Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales de Locutores, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Directores Argentinos Cinematográficos, Unión de Trabajadores de Prensa Buenos Aires, Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes. La verdad, un gusto, una sorpresa para todos. Un estímulo, un siempre. Un estímulo, sí, yo qué siempre bueno. Digo que los premios tienen una complicación porque lo obligan a uno a redoblar los esfuerzos y trabajar y más y mejor para mantenerse y para demostrar que efectivamente si uno ha recibido un premio, que es un mimo, es para seguir trabajando más y mejor. Así que muchas gracias a todos los que compusieron, que componen este jurado. Nuestro programa está hace muy poco tiempo en el aire, poquito más de un año y medio, entramos el año que viene en el tercer año calendario, pero poco más de un año y medio de programa. Empezamos en junio 2010. Así que un gusto, y entonces le podemos, creo, dedicar la música letona directamente a todos aquellos que nos premiaron, que seguramente les encanta la música. Mientras el mundo suena, música en Juguemos en el Mundo. Jestem szastry kapir, nejo celeganty, stuli czetre swecy stil, akad muzykanty, i koło popnej szóstej, myślę z prostu bawą. Ty raz na zbunga stejc, a więc grał jak kalak, a nadej jak piekny wpust. Znasz o styk, co tabak, dasz u kurpy głowy pust. Brawo, cuden tabak. Escuchando Perkons, que en letón significa trueno. Una de las bandas de rock de la década del 80 más importante de Letonia, cuando era parte de la Unión Soviética. Formados en Riga, la capital. Hoy nos va a acompañar durante todo el programa. Vida è costanta, vida è costanta, io l'invado e sta felice, vida è costanta. шатам, славата сам том шатам. Нега да свърплюме, нега да свърплюме, нега да свърплюме. Ай, скърлупа, скърви нам, ай, скърлупа, скърви нам. Ай, ти жмай, скапуме. А чо скатурето е, чо скатурето е, а чо скатурето е. Бери си скакуте, бери си скакуте. Да си я сам. Вай на облива смейте не, вай на облива смейте не. Лучше бридай путе, лучше бридай путе, лучше бридай путе. Вай на облива смейте не, лучше бридай путе, лучше бридай путе, лучше бридай путе. Вай на облива смейте не, лучше бридай путе. Ка скутарија, сакам ще оде от пута грюз, сакам ще оде от пута грюз. Еко јауки вија, еко јауки вија, еко јауки вија, сакам ще оде от пута грюз. Еко јауки вија, еко јауки вија, еко јауки вија, сакам ще оде от пута грюз. Еко јауки вија. Juguemos en el mundo hasta las 13 en 7:50. Buen día, te habla Rosa de Borneo. Soy una fiel oyente de la radio 7:50. Te lo felicito como siempre. Soy una adicta de 7:50. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Aire 750. Un abrazo para todos y que tengan una linda semana. Chao, chao. Política internacional desde la mirada de un especialista. Pedro Brieger, juguemos en el mundo en 750. Radio AM. Hubo manifestaciones importantes en Rusia este fin de semana, el sábado específicamente. Nosotros habíamos conversado con Inde Pomeraniec justamente para tratar de analizar un poco lo que estaba pasando. Me parece que ella no tenía mucha expectativa de grandes movilizaciones. En realidad nadie sabía si iba a haber 1,000 personas, 2,000 o 60,000, como dicen que hubo, Mercedes. Y sorprendió, sobre todo la marcha que fue convocada por los opositores al gobierno de Medvedev y de Putin, porque lo que están pidiendo es que haya nuevos comicios, hay denuncias de fraude. Según los organizadores de la marcha del sábado, dicen que hubo al menos entre 80,000 y 150,000 personas. El gobierno dijo que fueron muchos menos, 20,000. Ayer el presidente ruso Medvedev reaccionó a estas movilizaciones y dijo en su cuenta de Facebook: "Yo no apruebo ningún eslogan ni llamamientos que se hagan en manifestaciones, pero algo habrá escuchado de esta movilización, porque pidió que se supervisaran, se investigaran los informes sobre las elecciones en las que Rusia Unida, el partido gobernante, ganó y obtuvo por muy poquito la mayoría absoluta". Te propongo, Mercedes, que volvamos a Perú, un tema que nos ha tenido realmente muy, que hemos seguido con mucha atención. Y que también fue noticia este fin de semana. Este fin de semana, crisis en el gabinete, la crisis en el norte de Perú por Cajamarca. Y estamos justamente en comunicación con Gino Costa, ustedes lo recordarán, estuvo con nosotros, alto comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, tuvo un cargo en el gabinete del presidente Alejandro Toledo. ¿Qué tal, Gino? Pedro Brieger y Mercedes López Amiguel, te estamos saludando desde la AM750 Buenos Aires. Pedro, Mercedes, encantado de estar nuevamente con ustedes. A ver, Gino, te estamos llamando para ver si nos podías ayudar a comprender lo que está pasando, en particular porque este fin de semana y hoy los diarios son bastante contundentes pero confusos respecto de la crisis política. Hay un cambio de gabinete, eso está claro, renunció el primer ministro, eso está claro, se fueron muchos ministros, eso está claro, el diario La Razón titula "Se van los rojos", como diciendo se va todo el ala de izquierda del gobierno, en otros lugares se dice "ruptura con Toledo", y por eso queríamos escuchar un poco tu opinión, análisis sobre lo que está pasando. Bueno, todo esto es exacto, Pedro. En efecto, crisis del gabinete ministerial muy temprana, no han pasado 6 meses desde que el presidente Humala asumió. Habíamos conversado la vez pasada que era un gabinete variopinto, con, digamos, un equipo económico liberal, ortodoxo, un conjunto de gente, digamos, de la izquierda, en sobre todo en los gabinetes sociales, y luego ministro y militar en defensa y en interior, y director nacional de inteligencia también militar en retiro. O sea, una composición con estos tres, digamos, ingredientes dentro del gabinete. Y tú me preguntabas si esto duraría. Y yo te decía que, bueno, digamos, teníamos experiencias en la historia republicana reciente de que esto con Belaúnde funcionó un tiempo, con Toledo también funcionó, y pensábamos que podía funcionar con Humala. El cortocircuito fue más rápido de lo pensado, por los conflictos sociales, sobre todo por un proyecto minero muy grande que representa una inversión de casi 5.000 millones de dólares en Cajamarca, que ya había comenzado sus operaciones y que fue puesto en cuestión por las autoridades de Cajamarca, respaldadas por un movimiento social campesino muy amplio y muy crítico de esta empresa que ya viene operando en Cajamarca hace casi dos décadas. Y esto generó una tensión tremenda dentro del gabinete, con un sector que decía, bueno, vamos al diálogo y dispuesto a llevar el diálogo hasta el final, y otro sector que exigía, con el reclamo empresarial por detrás, una actitud más firme. El primer ministro Lerner encabezaba el sector, digamos, pro diálogo, había obligado a la empresa a suspender sus operaciones, y en un esfuerzo de último momento el domingo pasado fue a Cajamarca con varios ministros para lograr un acuerdo negociado. Y después de negociar todo el día, en la noche, los dirigentes, ya con un acuerdo sobre la mesa, pidieron 24 horas para consultar esto a la población. Y ahí fue que se interrumpió el diálogo. Minutos después apareció en la televisión el presidente Humala declarando el estado de emergencia en Cajamarca. Chino, entonces, era cuestión de días para que Lerner y el equipo de gente de izquierda que le había llevado dejaran el gabinete. Fue la crisis de Conga la que aceleró, digamos, esta crisis ministerial. Chino, pero viendo los cambios de gabinete, economía, por ejemplo, sigue el mismo ministro y cambian en las carteras de ambiente. Precisamente vos mencionás el conflicto minero como un detonante de esta crisis. ¿Queda algún referente del ala más de izquierda o fue un cambio así tan contundente hacia el empresariado o hacia el sector más conservador dentro de la alianza? Mira, no hay ninguna duda de eso. Queda alguna gente muy destacada, como la ministra de Educación o la ministra del nuevo Ministerio de Inclusión Social, que tiene los programas sociales, que son una propuesta central del gobierno. Se mantienen en el gabinete, pero queda claro que con la salida de Lerner se debilita mucho el componente de izquierda dentro del equipo ministerial, y que hay un giro claro hacia la derecha. El sector empresarial está exigiendo, ¿no es cierto?, mano dura, está contenta con las señales que ha dado Humala, la declaratoria del estado de emergencia. El nuevo primer ministro es el ex ministro del interior, que es un militar en retiro, de manera que ciertamente hay un giro a la derecha, pero quedan algunos miembros de este sector de izquierda todavía en el gabinete, porque son técnicos y gente competente, ¿no? Pero nadie duda hoy día de que el camino escogido por Humala está a estas alturas bastante claro. Y hay a ese respecto algunas cosas que preocupan. Hace pocos días el presidente, festejando el Día del Ejército en Ayacucho, ha tenido declaraciones que preocupan, en el sentido de que él no está de acuerdo, por ejemplo, con el voto de los policías y de los militares, porque sostiene que las Fuerzas Armadas y la policía deben estar por encima de la contingencia política, porque son fuerzas tutelares del país, están un poco sobre la sociedad, y se encuentran, en palabras de él, como los sacerdotes más allá del bien y el mal. Entonces, esto, junto con el hecho de que, digamos, todo el aparato de seguridad cuenta con componentes de militares en retiro, vinculados al presidente, amigos de él, gente que ha trabajado con él, que tenemos un presidente que ha sido militar, da cuenta de una cierta también militarización, si se quiere, dentro del gobierno, que vislumbra una militarización de la seguridad pública y del manejo de los conflictos sociales, que preocupa muchísimo. Ahora, Gino, hay algunas cosas en el cambio de gabinete que a mí me asombra, lo conversábamos antes con Mercedes. Por ejemplo, el cambio en cultura. ¿Por qué sacar a la ministra de Cultura, una cantante además popular muy conocida? Sí, mira, Susana Vázquez es una mujer muy querida, una cantante destacadísima, pero no tenía ninguna experiencia ni en gestión ni en política, y además no dejó de cantar, entonces pedía permiso para cumplir con las obligaciones que ya había contraído, nunca llegó a asumir bien su ministerio, es un ministerio importante, y quedaba claro que el ministerio le quedaba un poquito grande. Ha sido sustituida por Luis Peirano, que es un hombre de teatro de primer nivel, que viene de la Universidad Católica. Además, yo creo que Peirano es uno de los componentes destacados de este nuevo gabinete, ¿no? Yo creo que este ha sido un cambio que yo no critico en absoluto, a pesar de que reconozco los méritos de Susana Vaca como artista y como cantante. Ahora, ¿cuál es la posición de Alejandro Toledo? Porque justamente te mencionaba al comienzo que algunos medios de comunicación peruanos señalaban una ruptura con Toledo. Sabemos que esto no es simbólico, la importancia que ha tenido Alejandro Toledo en la convocatoria para que Ollanta-Humala gane las elecciones. Sí, Toledo ya ha tenido declaraciones expresando su preocupación por la militarización, ¿no es cierto?, del gobierno. Tenía dos ministros dentro del gabinete que no tenía mucho peso, uno de ellos el ministro de Defensa, un ex militar, cuya actuación, digamos, no tiene nada que ver con lo que representa Toledo, ¿no? De manera que yo creo que para él es un alivio ya no tener que cargar con el pasivo de ser parte del gobierno. Ha anunciado que su bancada parlamentaria apoyará las iniciativas del gobierno cuando corresponda, pero que en todo caso es una decisión de los parlamentarios. O sea que yo creo que él está aliviado porque recupera la libertad de maniobra y toma cierta distancia de un régimen que no se sabe bien a dónde va y en qué puede terminar, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es qué pasa con la mayoría parlamentaria de presidente Humala. Habrá que ver, hay quienes ya dicen, ¿no es cierto?, que podría eventualmente esto terminar en un pacto del nacionalismo con el fujimorismo. Incluso el presidente del Congreso hace pocos días ha dicho que él no le temblaría la mano, ¿no es cierto?, en indultar a Fujimori. Fujimori parece que no está muy bien de salud, está muy deprimido. Entonces, de cuando en cuando vuelven a surgir los pedidos de indulto y en fin, el tema vuelve a la agenda. Y ese podría ser, digamos, si es que se queda de verdad sin el apoyo parlamentario de Perú Posible, podría eventualmente pensarse en una alianza con el fujimorismo que se selle con un indulto a Fujimori, ¿no? Pero Ollanta-Humala... es un poco prematuro decir eso, ¿no? Porque además Toledo dijo que en cuanto al apoyo parlamentario él lo seguía sosteniendo desde Perú Posible. Bueno, yo lo he escuchado decir que ese es un asunto que corresponde a sus parlamentarios, que tienen, digamos, la libertad para actuar, ¿no?, como corresponde. Pero que no, Perú Posible no es parte del gobierno, ya no tiene ministros y no hay un pacto, digamos, salvo el compromiso, por supuesto, de Perú Posible de sostener la gobernabilidad democrática. Eso me parece a mí un claro distanciamiento de lo que hemos tenido en los últimos meses. Y yo no estoy diciendo que hay un pacto ya con el fujimorismo, estoy transmitiéndoles a ustedes lo que, digamos, los analistas, algunos analistas especulan como una posibilidad considerando que el gobierno va a enfrentar en los próximos meses, ciertamente el movimiento social no se va a detener aquí. Eso es lo que te iba a preguntar, disculpame Gino, te iba a preguntar justamente esto, porque más allá de lo que pasa en el Parlamento, la pregunta es si Ollanta Humala pueda gobernar sin los movimientos sociales que fueron que los votaron. No solo sin los movimientos sociales, sino que los como no hay partidos políticos, cada movimiento social remece al país. La gente no tiene canales de representación, entonces toman la carretera, te bloquean y exigen que vaya el primer ministro a negociar. Entonces, claro, el mensaje que ha dado en Cajamarca es que se va a hacer más duro y no va a ser tan fácil hacerlo, pero nada impide que te lo vuelvan a hacer mañana. Y tú sacas a la calle a los policías y eventualmente sacas a los militares, ¿y qué cosa? Vas a empezar a dispararle a la gente. Al primero que se te muere, se te arma un problema de proporciones tremendas, porque es verdad que la gente reclama orden, pero la gente también reclama que se atiendan las protestas sociales. La gente entiende que detrás de la protesta social hay ejercicio de derechos y digamos, aspiraciones postergadas. Entonces, no es tan fácil decir, bueno, entre orden y atención a las protestas sociales vamos por el orden y el problema está resuelto. No está resuelto. Entonces, digamos, esto no garantiza que se detengan los conflictos sociales. Lo de Yanacocha en Cajamarca tuvo un efecto de demostración en todo el país. Hemos tenido problemas en Madre de Dios, en Andahuaylas, en la carretera panamericana. La semana pasada había 3 bloqueos a lo largo de toda la carretera durante varias horas. O sea que vamos a ver cuál es el efecto del estado de emergencia en Cajamarca, pero tarde o temprano volverán a emerger conflictos sociales que dan cuenta de aspiraciones justas postergadas y que no se pueden procesar por los canales institucionales porque no tenemos partido, y habrá que ver ahí cómo el gobierno enfrenta eso. Y lo que a mí me preocupa es que hay una tendencia a creer que esto se puede manejar fácilmente con el deseo de poner autoridad. Una de las cosas que no tiene el nuevo gabinete son cuadros políticos conocidos. Claro. Y tampoco el gobierno ha logrado crear una capacidad de negociación con operadores políticos que te permitan prevenir estos conflictos a tiempo y manejarlos adecuadamente. Es muy claro. El panorama no está del todo claro qué va a pasar. Hay quienes hablan de un endurecimiento, digamos, y que lejos del presidente Humala representar, digamos, el peligro del chavismo, hoy día representa el peligro de una nueva versión del fujimorismo, ¿no? Es muy claro lo que decís, Gino Costa, por eso queríamos conversar contigo. Te agradecemos mucho esta comunicación. Estuvimos en comunicación con Gino Costa, alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Él tuvo un cargo en el gabinete de Toledo. Por supuesto que se está especulando y mucho, la prensa peruana lo hace también, como lo estamos haciendo nosotros, respecto del futuro. Por eso creo, Mercedes, que vos decías, bueno, es como adelantarse demasiado. Sí, porque claro, ya adelantarse a que se va a aliar con el fujimorismo me parece prematuro. Digo, no sé, la gran pregunta es, ¿se puede aliar, tiene posibilidades de aliarse con otros legisladores, o ya sin Toledo se queda como un poco con dificultades de poder sacar leyes? Nadie lo sabe, efectivamente, será el nuevo desafío de Ollanta Humala. Lo que sí seguro, los movimientos sociales no se van a volver a su casa, tiene una larga tradición de lucha en el Perú. Los cortes de ruta, cualquiera que ha viajado por el Perú, por diferentes zonas de Perú, los debe haber vivido en más de una oportunidad. Te cortan la ruta en cualquier lugar y te encontrás con a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana, con un corte a los 100 metros, y avanzás 100 metros hay otro corte, y avanzás 100 metros hay otro corte. Son larga tradición de lucha respecto de los cortes de ruta y de la organización social, más allá de todo lo que representó Sendero Luminoso y el asesinato de dirigentes sociales. Bueno, este será el desafío. Y Alan García de esto supo bastante, porque también él aplicó mano dura y lo desgastó hasta tal punto que no hubo candidato del oficialismo de su partido para estas últimas elecciones. Buen dato para recordar, siempre lo dijimos. Con muy baja aprobación del pueblo. Exactamente. Juguemos en el mundo en 750. su drăgmeaună brocatul și de desfășun zlaț. În gara e la tucșeia e ca o toionorat. Vreți vei pus mănăc sminca deși poti smarja zman. Un man solu ad balsi los comic sangos han. Eu plaço os capses manto bruns, percebo os vás matlaus. Es redzu, acis tumsā mirdz, bet smaids man jānojauž. Es glaudu roku samtaino. Estamos escuchando a Perkons, una banda de rock de Lituania. Perdón, de Letonia. Muy conocida por los jóvenes. Era una voz de revuelta durante la era soviética. Juguemos en el mundo hasta las 13 en 7:50. Papá Noel dice que no va a trabajar el 25 porque es feriado. Yo me quedo en casa, luego que vaya Melchor. Navidad en Argentina. Navidad 7:50. Pero esta sidra no pega, loco. Pedro Brieger nos invita. Juguemos en el mundo hasta las 13 en 7:50. Estaba leyendo en el diario The Moscow Times, un diario muy bueno en inglés, por supuesto, que viene de Moscú, respecto de las protestas del sábado. Y claro, la gran pregunta es, ¿cómo sigue esto ahora? Porque la versión oficial desde el gobierno es decir, acá hay democracia, pueden manifestarse, no hay ningún problema. Esto no tiene nada que ver con la primavera árabe. Nosotros ya tuvimos nuestra primavera 20 años atrás, salimos a las calles, derribamos un régimen opresivo. Esto no tiene nada que ver con esto. Si bien es verdad que 20 años atrás cayó la Unión Soviética, siempre hay que pensar que aparecen nuevas generaciones, con nuevas inquietudes, con formas de pensar diferente, y que para muchos de los jóvenes que ya en estos últimos 20 años crecieron con Yeltsin, con Putin, con Medvedev, las referencias a la Unión Soviética quedan como un poco vagas, como un poco alejadas, porque se criaron ya con la Rusia capitalista, ya no se criaron más con la Unión Soviética. Probablemente tengan algo de razón los líderes rusos hoy al decir esto no tiene nada que ver con la primavera árabe, ya tuvimos nuestra primavera árabe, pero también probablemente estén subestimando protestas que no dejan de ser importantes por la magnitud. Juguemos en el mundo. toda la actualidad internacional en una hora de radio. En 750. ¿Habrá protestas en el Reino Unido con esta decisión del primer ministro Cameron de dejar a Europa aislada, como dicen los británicos? Ellos aislaron a Europa, no el Reino Unido de Europa. Ellos sí que se consideran el centro del mundo, pero están hablando de crisis política. Claro, las protestas están al interior del gobierno de Cameron, porque el viernes, cuando finalizaba la cumbre europea, este pedido y este anuncio que habían hecho días antes Angela Merkel de Alemania y Nicolás Sarkozy de Francia, esto de reformar el Tratado de la Unión Europea y sancionar a los países que superen los límites de endeudamiento, Cameron anunció que él iba a vetar la reforma de los tratados de la Unión Europea. Y esto le generó rispideces en la coalición de gobierno, una coalición entre conservadores y liberales. Los medios en este momento destacan declaraciones que hizo el viceprimer ministro y líder de los liberales, Nick Clegg, lo hizo en una entrevista que concedió a la cadena BBC, que dijo textualmente: voy a luchar con uñas y dientes porque creo que si Gran Bretaña deja la Unión Europea será considerada como un país irrelevante por Estados Unidos y seremos considerados un pigmeo en el mundo, cuando lo que quiero es que estemos de pie y liderando el mundo. Lo cierto es que hoy Cameron va a hablar ante los parlamentarios y probablemente cuente con el apoyo de la mayoría de los conservadores, pero sí hay grietas en esta coalición británica. Sí, sin lugar a dudas, es un tema complicado para un gobierno que ha coqueteado mucho con esta idea de quedar fuera de Europa, pero ser parte de Europa. Hay todo el tiempo un coqueteo, seguramente los laboristas lo utilizarán políticamente. Y que ellos no son parte del euro, claro, además. Hay que recordar esto, ellos por ahora siguen manteniendo su moneda, la libra esterlina, separada del euro. La pregunta es qué crisis políticas internas puede generarse a raíz de esto. Algunos aventuran que incluso el gobierno de David Cameron podría caer a raíz de esta decisión, pero también depende de qué pase con la población, porque al fin y al cabo la política de ajuste que ellos quieren implementar en el Reino Unido son muy similares a las que quieren implementar o a las que están implementando en el resto de Europa o en la Europa continental. Juguemos en el mundo en 750. Hola, soy Darío de Chascomús. Me importaría que se explicara mucho, por favor, la posición bélica de Chile respecto a Bolivia y Perú, ya que está mencionando la situación económica. Por favor, muchas gracias, muy bueno todo, abrazo. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. Yo no tengo una respuesta respecto de la posición bélica de Chile y Bolivia. Sí está claro que Chile es un país que tiene unas fuerzas armadas muy profesionales, con muchas inversiones, con compra de armamento muy importante. Pero el conflicto bélico para ellos siempre, o la hipótesis de conflicto, es mucho más el tema de Perú o la Argentina, por más que esté desactivado, que Bolivia. Creo que menosprecian mucho a los bolivianos por su histórico y eterno reclamo por una salida al mar. Pero sí está claro que las Fuerzas Armadas en Chile tienen grandes inversiones y muchas compras de armamento. Nos vamos con el tema fuera de agenda, al fin y al cabo, este tema destacadito que Mercedes López Miguel nos elige todos los días. Hoy elegí Guatemala por un informe de UNICEF, lo difundieron distintos organismos, y en este caso el asesor de salud y nutrición del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que es UNICEF, Enrique Paz, señaló que en el continente es Guatemala el país con la situación más crítica de desnutrición de los infantes. Dice entre 10.000 y 15.000 niños menores de 5 años están en riesgo de morir en Guatemala debido a esta desnutrición aguda, mientras que 1,3 millones, es decir, el 49% de menores en ese rango de edad, padecen desnutrición crónica, según dijo el experto. Y este funcionario instó al presidente electo en Guatemala, al general Otto Pérez, a impulsar políticas para contrarrestar este flagelo desde el momento en que asuma el cargo, que va a ser el 14 de enero próximo, en sustitución del socialdemócrata Álvaro Colom. Juguemos en el mundo en 750. Seguimos escuchando la música letona. Creo que ya pasamos por los tres países bálticos. Ya escuchamos música de Lituania, de Estonia, hoy de Letonia. País chiquitito, un poquito más de 2 millones de habitantes. Ahí sí que hace frío. Pueblo sufrido, letón. Imperio ruso, Unión Soviética, ocupado por la Alemania nazi, liberada por los soviéticos. Escuchando a Perkons, una banda de rock. Muy conocida en el Báltico. Y ahora también en América Latina a través de Juguemos en el Mundo. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo en 750. Y una noche volvió Noriega a Panamá después de estar preso en Estados Unidos, después de estar preso en Francia. Regresó ayer a la noche. A sus 77 años fue extraditado por Francia a Panamá, llegó anoche y fue trasladado. Manuel Noriega está en silla de ruedas, así que fue trasladado directamente al penal El Renacer en Panamá. Fue repatriado, como vos decís, después de estar 21 años fuera del país, preso tanto en Estados Unidos como en Francia, acusado de conspiración para traficar drogas y blanqueo de dinero. En Panamá, el ex militar debe afrontar varios procesos por el asesinato de 11 opositores durante su dictadura, que duró entre el 83 y el 89. Noriega pasó de ser un de servir a la CIA en los años 70 como jefe de inteligencia militar panameño a ser un acérrimo opositor de Washington. Siempre hay que recordar, más allá de todo lo que haya sucedido con Noriega durante su mandato, si trabajó para la CIA, cómo trabajó, si estaba el narcotráfico, cómo era el narcotráfico, el asesinato de opositores, no, siempre hay que recordar que Estados Unidos invadió Panamá en 1989, en diciembre, el 20 de diciembre de 1989, para capturar a Manuel Antonio Noriega. Más allá del fraude electoral, de la oposición, de los problemas que haya tenido, no fue su propio pueblo el que lo derrocó una invasión de Estados Unidos. Juguemos en el mundo en 750. Transmitiendo en 750 de su amplitud modulada. Desde la República Popular de Buenos Aires. 750 Radio AM. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 12, 50 minutos, humedad 28%, temperatura 24 grados, 4 décimas. Daniel Scioli dijo que el proyecto nacional sigue más vigente que nunca. En su discurso exhortó a los productores agropecuarios a avanzar en la industrialización de la ruralidad. El despliegue de nueva infraestructura productiva es fundamental para el desarrollo del interior. Como ha señalado la Presidenta, industrializar la ruralidad es un proyecto concreto y definido hacia dónde trabajamos en el futuro. Pasar de producir y exportar granos y carnes a producir y exportar alimentos procesados nos permitirá una inserción sólida en el mercado mundial. Además, en su mensaje de Asunción le reclamó a Mauricio Macri que reduzca al mínimo la cantidad de basura que manda a la provincia. El crecimiento poblacional y de las economías genera mayor cantidad de basura. Por eso, solicito la colaboración del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que en un plazo razonable reduzca al mínimo los volúmenes de desechos que ingresan diariamente a la provincia. El gobernador bonaerense también reivindicó su política de seguridad y también se refirió al proyecto de policía judicial que enviará a la legislatura de la provincia. Propongo a la legislatura la creación de la policía judicial que profesionalizará más la investigación. Pusimos en funcionamiento más de 100 juzgados y fiscalías descentralizadas. Habilitamos 8 alcaldías departamentales que nos permitieron cerrar definitivamente los calabozos de 150 comisarías. Y con la construcción de las próximas 10 alcaldías no habrá más detenidos en comisarías en la provincia de Buenos Aires. En instantes asumirá el nuevo gabinete bonaerense. Pelota. El Barça se entrenó en Japón. El equipo catalán realizó su primera práctica en suelo asiático para disputar el Mundial de Clubes que reúne a los campeones de cada continente. Messi y sus compañeros realizaron trabajos recreativos y de elongación con pelota. Humedad 28%, temperatura 24 grados, 4 décimas. Julia Vitali. 750 avanza. Derecho a la información. Verdades verdaderas. La vida de Estela. Una mujer que está haciendo historia, ayudando a otros a conocer sus verdaderas historias. Estreno 17 de noviembre en los mejores cines. El diario que a diario. Latinoamérica a diario. En Juguemos en el Mundo. ustedes ya saben, todos los días Mercedes López Amiguel trae un diario enrollado bajo el brazo, lo abre acá y lo comparte con ustedes. Hoy traje La Razón de Bolivia, porque comienza hoy una cumbre social en Cochabamba, la va a inaugurar el presidente Evo Morales, y según el diario La Razón, los sectores sociales van a pedir incluir al menos 5 temas más a la agenda de esta cumbre. Entre ellos, el mejoramiento de rutas, la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el territorio indígena Tipnis, este conflicto que tuvo el gobierno y que tuvo dar marcha atrás. Otro de los temas que quieren que se trate es la subvención a los carburantes, la mecanización y la inversión en el agro, y estas van a ser protestas que lleven sectores sociales, campesinos, transportistas y juntas de vecinos. Desde Cochabamba, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró en una entrevista con la estatal Patria Nueva que las conclusiones de la cumbre que termina este miércoles serán aplicadas siempre y cuando se alcancen niveles de consenso entre los sectores que asistan al encuentro. Quien no asiste a esta cumbre es la Central Obrera Boliviana, la COB, que denunció que en el encuentro se tratarían temas antipopulares como el aumento del precio de los carburantes. Ya que hablamos de Bolivia y en el informativo se mencionó el entrenamiento del Barcelona en el Japón, ¿por qué no comentarle a todos nuestros oyentes que el partido entre The Strongest y Oriente Petrolero hoy se va a jugar a las 5 de la tarde en Bolivia? Juguemos en el mundo en 750. Ayer 400 expresos en el País Vasco pidieron que los presos actuales, etarras, pasen a estar en las cárceles en el País Vasco. Un viejo reclamo que ahora se ve acrecentado por el hecho de que la ETA decidió abandonar las armas. Lo que se hizo ayer fue juntar a 400 expresos políticos. Este es un viejo reclamo muy importante. Las políticas de los gobiernos, por lo general, es distribuir a los presos políticos, si es que los llama presos políticos, en diferentes cárceles. Y en muchos casos, cuando se trata de una batalla política armada o no armada que tenga que ver con un pueblo que está luchando por la liberación nacional, suelen ser muy crueles los gobiernos al mandar a sus familiares, al mandar a los presos y dispersarlos por todo el país, en este caso por España, en vez de mantenerlos en el País Vasco para que las familias los puedan visitar. Nadie está planteando que no estén presos. Bah, perdón, no es que nadie no esté planteando que no estén presos. El reclamo acá no pasa por exigir la liberación de los presos. Los que están pidiendo es que por lo menos estén en el País Vasco y que tengan el derecho de que sus familiares los visiten, y probablemente para el 7 de enero esté convocando una gran manifestación que tiene que ver justamente con esto. Juguemos en el mundo en 750. Música movidita de Letonia. El tipo de música que llevó a la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual a darnos el premio Construyendo Ciudadanía en Radio y TV en la categoría Radio Zona Metropolitana. Y eso que todavía no habíamos pasado la música letona, ¿eh? Y esperen a escuchar la de Guatemala mañana y la de Tasmania el miércoles. El jueves las que nos recomendó Arbolito. Sí. Los músicos de Arbolito nos recomiendan música el jueves. Y el viernes música de Kenia. Nos vamos, los que hacemos Juguemos en el Mundo. Nos vamos, Pedro Brigger, Mercedes López, a Miguel, Paula Horman y Pablo Russo en la producción, Gonzalo Arechaga en operación técnica. Pero ustedes no se vayan, llega Victoria Torres.